Sección 15 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 15. Taberna de Picalagartos. Lobreguez con un temblor de acetileno. Don Latino de Hispalis, ante el mostrador, insiste y tartajea convidando al pollo del Pai Pai. Entre traspiés y traspiés, da la pelma. ¡Beba usted, amigo! ¡Usted no sabe la pena que rebosa mi corazón! ¡Beba usted! ¡Yo bebo sin dejar cortinas! Porque usted no es castizo. Hoy hemos enterrado al primer poeta de España. Cuatro amigos en el cementerio. ¡Acabóse! ¡Ni una cabrona representación de la docta casa! ¿Qué te parece, Venancio? Lo que usted guste, don Lati. El genio brilla con luz propia. ¡Que no, pollo! Que sí, don Latino. Yo he tomado sobre mis hombros publicar sus escritos. ¡La honrosa tarea! ¡Soy fideicomisario! ¡Nos lega una novela social que está a la altura de los miserables! ¡Soy su fideicomisario! Y el producto íntegro de todas las obras para la familia. Y no me importa arruinarme publicándolas. Son deberes de la amistad. Semejante al nocturno peregrino. Mi esperanza inmortal no mira el suelo. Señores, ni una representación de la docta casa. Eso sí, los cuatro amigos, cuatro personalidades. El ministro de la gobernación, Bradomín, Rubén y este ciudadano. ¿Que no, pollo? Por mí ya puede usted contar que estuvo la infanta. Me parece mucho decir que salió la política representada en el entierro de don Max. Y si usted lo divulga, hasta podrá tener usted para malas resultas. Yo no miento. Estuvo en el cementerio el ministro de la gobernación. Nos hemos saludado. Sería fantomas. Calla tu mamarracho. Don Antonio Maura estuvo a dar el pésame en la casa del gallo. José Gómez, gallito, era un astro y murió en la plaza, toreando muy requete bien, porque ha sido el rey de la tauromaquia. Y Terremoto, uséanse, Juan Belmonte. Un intelectual. Niño, otra ronda. Hoy es el día más triste de mi vida. Perdí un amigo fraternal y un maestro. Por eso bebo, Venancio. Que ya sube una barbaridad a la cuenta, don Lati. Tantéese usted a ver el dinero que tiene. No sé acaso. Tengo dinero para comprarte a ti con tu tabernáculo. Saca de las profundidades del carrick un manojo de billetes y lo arroja sobre el mostrador bajo la mirada torcida del chulo y el gesto atónito de Venancio. El chico de la taberna se agacha por alcanzar entre las zancas barrosas del kurda un billete revolante. La niña pisa bien, amurriada en un rincón de la tasca, se retira el pañuelo de la frente y espabilándose, fisga hacia el mostrador. ¿Ha heredado usted, don Lati? Me debían unas pocas pesetas y me las han pagado. No son unas pocas. 10.000 del ala. ¿Te deben algo? Naturaca, usted ha cobrado un décimo que yo he vendido. No es verdad. El 5775. Ese mismo número llevaba don Max. A fin de cuentas, no lo quiso. Y se lo llevó don Lati. Y el tío Roña aún no ha sido para darme la propi. ¡Se me había olvidado! Mala memoria que usted se gasta. ¡Te la daré! Usted verá lo que hace. ¡Confíe en mi generosidad ilimitada! El chico de la taberna se desliza tras el patrón y a Hurto, con una seña disimulada, le tira del mandil. Picalagartos echa la llave al cajón y se junta con el chaval en la oscuridad donde están amontonadas las corambres. Hablan expresivos y secretos, pero atentos al mostrador con el ojo y la oreja. La pisa bien, le guiña a don Latino. Don Lati, ¿me dotará usted con esas 10.000 del ala? ¡Te pondré piso! ¡Olé los hombres! —¡Crispín, hijo mío! ¡Una copa de anisete a esta madama! —¡Va, don Lati! —¿Te estás confesando? —Don Lati, está usted la mar de simpático. Es usted un flamenco. ¡Vamos! ¡Deje de pellizcarme! —Don Latino, pupila, que le hacen guiños a esos capitales. —Si llevábamos el décimo por mitad, don Lati, una 50 y esta servidora de ustedes, 6 reales. —¡Es un atraco, Enriqueta! —Deje usted las espantas para el Calvorota. —¡Vuelta a pellizcarme! ¡Parece usted un chivo loco! —No le conviene a usted esa gachí. —En una semana lo enterraba. —¡Ya se vería! —A usted le conviene una mujer con los calores extinguidos. —A usted le conviene mi mamá. Pero mi mamá es una viuda decente y para sacar algo hay que llevarla a la calle de la Pasa. —¡Yo soy un apóstol del amor libre! —Usted se junta con mi mamá y conmigo para ser el caballero formal que se anuncia en la Corres. Precisamente se cansó de dar la pelma a un huésped que teníamos y dejó una alcoba para usted la propia. —¿A dónde va usted, don Lati? —A cambiar el agua a las aceitunas. —¡Vuelvo, no te apures, rica! ¡Espérame! —Don Lati, soy una mujer celosa. Yo le acompaño. Picalagartos deja los secretos con el chaval y en dos trancos cruza el vano de la tasca. Por el cuello del carrick detiene al kurda en el umbral de la puerta. Don Latino guiña el ojo, tuerce la jeta y desmaya los brazos haciendo el pelele. —¡No seas vándalo! —Tenemos que hablar. Aquí el difunto ha dejado una pella que pasa de 3.000 reales. Ya se verán las cuentas, y considero que debe usted abonarla. —¿Por qué razón? —Porque es usted un Vivales, y no hablemos más. El pollo del Pai Pai se acerca ondulante. A intento deja ver que está empalmado. Tose y se rasca, ladeando la gorra. Enriqueta tercia el mantón y ocultamente abre una navajilla. —Aquí todos estamos con la pupila dilatada y tenemos opción de darle un vistazo a ese kilo de billetaje. —Don Lati se va a la calle de ganchete con mangue. —¡Fantasía! —Tú, pelmazo, guarda la herramienta y no busques camorra. —Don Lati, usted ha dado un golpe en el banco. —¡Naturalmente! —Que te frían un huevo, Nicanor. A don Lati le ha caído la lotería de un décimo del 5775. Yo se lo he vendido. El muchacho y un servidor lo hemos presenciado. ¿Es verdad, muchacho? —¡Así es! —¡Miau! Pacona, una vieja que hace celestinazgo y vende periódicos, entra en la taberna con su atillo de papel impreso y deja sobre el mostrador un número de El Heraldo. Sale como entró, fisgona y callada. Solamente en la puerta, mirando a las estrellas, vuelve a gritar su pregón. —¡Heraldo de Madrid! ¡Corres, Heraldo! ¡Muerte misteriosa de dos señoras en la calle de Bastardillos! ¡Corres, Heraldo! Don Latino rompe el grupo y se acerca al mostrador, huraño y enigmático. En el círculo luminoso de la lámpara, con el periódico abierto a dos manos, tartamudea la lectura de los títulos con que adereza el reportero el suceso de la calle de Bastardillos. Y le miran los otros con extrañeza burlona, como a un viejo chiflado. —¡El tufo de un brasero! ¡Dos señoras asfixiadas! ¡Lo que dice una vecina! ¡Doña Vicenta no sabe nada! ¡Crimen o suicidio! ¡Misterio! —Mire usted si el papel trae los nombres de las gachís, don Lati. —¡Voy a verlo! —No se cargue usted la cabezota, tío Lila. —Don Lati, vámonos. —Aventuro que esas dos sujetas son la esposa y la hija de don Máximo. —¡Absurdo! ¿Por qué habían de matarse? pasaban muchas fatigas. Estaban acostumbradas. Solamente tendría una explicación. El dolor por la pérdida de aquel astro. Ahora ustedes hubieran podido socorrerlas. Naturalmente. Y con el corazón que yo tengo, Venancio. El mundo es una controversia. Un esperpento. Cráneo privilegiado. Fin de la sección 15. Fin de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán.